Parlando de Deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, voy parlando. Cuando son exactamente las 12 del mediodía, Parlando acompaña tu almuerzo aquí por la Casa de la Cultura. Si nos estás escuchando por la radio Eugenio Espejo, una buena tarde de jueves. En un programa donde vamos a celebrar el Día del Maestro, que se conmemoró el 13 de abril, en honor a Juan Montalvo, quien fue un gran maestro y escritor de nuestro país. Y por cierto, Leito, ¡feliz día! Gracias, Dani. Igual, felicitaciones a todos los maestros y colegas del país por esta noble labor que es el servicio por el aprendizaje. Hoy nuestro personaje de la semana es Marcel Aguas, maestro de taekwondo. Con él conversaremos de este deporte, pero también una relación con la enseñanza. Rey, ¿has practicado algún deporte de contacto o te atreverías a hacerlo? De contacto. Eso me parece que es una pregunta para Juancho. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura y también a nuestros oyentes en la radio Eugenio Espejo. Hoy nuestro personaje conoceremos de su trayectoria, así sabremos qué respondió y también qué nos dijo acerca de las preguntas capciosas de nuestro Juancho y a las inquietudes del público. Si nos quiere sintonizar, la forma de hacerlo es a través de los 940 AM y la aplicación de celular a través de la Casa de la Cultura, el enlace de Radio Eugenio Espejo, www.radioeugenioespejo.com y la aplicación de TuneIn Radio. Pero esa no es la única forma de contactarse con nosotros. También puede contactarse por nuestras redes sociales, al Facebook Atrévete Parlando o al Twitter @atréveteparlando y también por nuestro WhatsApp al 0984-610-317. Y ahí nos puedes dejar tus saludos, comentarios y sugerencias, ya sea a través de notas de audio o de manera escrita. Y ahora empezamos con el romanticismo de Ricardo Montaner, que también estuvo como maestro del reality La Voz Colombia. Además, fue mentor del grupo Salserín y enseñó música a sus estimados hijos. Y esto se llama Aunque Ahora Estés Con Él. Justamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo. Estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando. Este era incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yeah. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Marcel Aguas comenzó a aprender taekwondo y las artes marciales entre los 5 y 6 años. Y él nos cuenta ¿por qué eligió este deporte y qué valores enseña? Bueno, yo me interesé por las artes marciales desde mis tempranas edades. Fue obviamente algo que me nació, algo que tuve, que se podría decir, ya tenía el deseo de aprender, y por lo tanto me encaminé a las artes marciales también porque ya comencé a entrenar de verdad y aprendí de los maestros que me enseñaron, y por ende estoy ahora vuelta inculcado en el deporte de las artes marciales. Entre sus principales logros se destaca el Campeonato Provincial de Pichincha. Actualmente dirige el gimnasio Dragon Gym en la parroquia de Conocoto. Bueno, en el taekwondo he tenido muchos logros. Primordialmente como persona, primordialmente como un ser útil para la sociedad. Y también en lo deportivo, pues obviamente he tenido muchos logros, llegando a ser campeón provincial de aquí de mi provincia, de Pichincha, campeón nacional. Y pues lo que me ha dejado el taekwondo es muchos, muchos amigos, muchos recuerdos que de ende solo en el taekwondo se lo puede obtener, ya que el taekwondo es un deporte que nos enseña muchas cualidades.

con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. ¿Qué tal esa crónica con la trayectoria de nuestro invitado? Pues bien, ya está junto a nosotros. Bienvenido, Marcel Aguas, a los micrófonos de Parlando de Deportes, Voy Parlando. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la oportunidad. Quiero saludarle a toda la audiencia, especialmente a la que sigue por estos medios y se interesa por el deporte. En las tendencias más que todo de las artes marciales. Marcel, cuéntanos, ¿qué busca transmitir los deportes de contacto y las artes marciales? Bueno, el taekwondo por lo general, lo que quiere transmitir el taekwondo es primero una disciplina, autocontrol, ser, por ejemplo, líder, ser una persona cortés, tener integridad, perseverancia, muchos se podría decir factores que en el de entrenando taekwondo llegamos a obtener. ¿Por qué a los entrenadores en este caso se les dice maestros? En sí nosotros como ya profesores de taekwondo tenemos diferentes rangos, ¿no? Diferentes rangos, donde lo cual se le determina a un maestro ya a partir de un quinto dan en adelante. Sin embargo, todos los alumnos a nosotros nos ven como un ejemplo y nos dicen muchos profesor, muchos nos dicen maestro, más que todo por la enseñanza mismo que le damos nosotros. En sí, nuestro nombre verdadero es Sabonín, ¿no? Que significa profesor de taekwondo. Entonces los alumnos ya por el aprendizaje que van obteniendo ya saben cómo dirigirse hacia el profesor de taekwondo. ¿Cuál es la metodología de enseñanza de este deporte? Muy bien, la metodología de nosotros se basa en todo lo que refiere metodológicamente enseñando a los niños, más que todo depende de las edades para aplicar la metodología de enseñanza, ya que todas las edades son diferentes, ¿no? Y aquí en las artes marciales de taekwondo abarcamos muchas edades diferentes, niños que tienen problemas, por ejemplo, de aprendizaje, niños que tienen, por ejemplo, son niños especiales. Entonces, dependiendo de cada niño, se utiliza una diferente metodología. Obviamente, no podría yo decirle en este momento qué clase de metodología, porque de acuerdo, como vuelvo y repito, de acuerdo al niño, de acuerdo a la persona, se aplica la metodología. ¿Cree que es comparable la enseñanza de este arte con la de una asignatura que hace un maestro de escuela o colegio? Nosotros como practicantes de taekwondo nos especializamos primero como en el arte marcial como tal. Y de ende, una persona que quiere, por ejemplo, brindar conocimientos a las personas, no solamente es que sea un profesor de taekwondo, también tiene que estudiar como tal, tiene que sacar una licenciatura, saber cómo y para qué está enseñando, y eso obviamente lo sabemos nosotros que de ende hemos aprendido también muchas cosas que de ende abarca el taekwondo, no solo como arte marcial, implica muchos conocimientos más en la parte científica, en la parte fisiológica, en la parte psicológica para poder enseñar el arte marcial. ¿Cuál es la forma correcta de practicarlo y desde qué edad se lo puede hacer? Bueno, la edad, nosotros podemos decir que la edad adecuada para poder enseñarle al niño el taekwondo como arte marcial es desde las tempranas edades, desde los 5 años. Obviamente porque nosotros con los niños desarrollamos muchas cualidades en ellos: coordinación, lateralidades, acción, reacción de tiempo, espacio. Entonces, si no abarcamos todo ese trabajo en tempranas edades, cuando el alumno llega a una cierta edad, se podría decir ya de unos 12 años, él perdió mucho en la formación como deporte. Por eso nosotros somos clubs especializados en lo que es la formación del niño, en la formación del taekwondo. Esa es la parte que nosotros enseñamos a los niños desde las tempranas edades, para que lleguen a una cierta edad ya totalmente desarrollados en diferentes cualidades. ¿Una forma adecuada de practicar? Sí, correcto, una forma adecuada de practicar y también ejecutar las técnicas, ya que eso se va puliendo en las tempranas edades: la técnica, la posición, el gesto, cómo tiene que desenvolverse en diferentes ataques, en diferentes técnicas de contragolpe, muchos factores que el niño tiene que aprender. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, los objetivos a futuro es que mis alumnos sean unos practicantes de calidad, unos practicantes que también sepan difundir y sepan también ser aceptados en la sociedad como practicantes de taekwondo con nuevas tendencias, más que todo se podría decir en su formación hacia los demás. Por ejemplo, si es que hay alumnos, como les vuelvo y repito, con problemas, por ejemplo, de carácter, con problemas de falta de aprendizaje. Entonces, esos alumnos con nosotros es la diferencia, ¿no? Ellos son unas personas perseverantes y por ende, pues, nuestro propósito es que cada uno de ellos sean vistos bien en la sociedad. Marcel continuará con nosotros en nuestros siguientes segmentos. Sin embargo, es momento de ir con una canción de Daniel Betancourt. Y esto es Colores. De mujer, alzate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Loca mulata, cromática, quiero tu brillo. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No, solo lo que te pueda responder parlando. Llegamos ya a nuestro segmento de preguntas del público. Así como la otra semana, Rey. Empecemos por el Twitter. Bueno, Dani, desde el Twitter, @atrévetparlando, indagaron. ¿Cuál es el significado del uniforme y cada uno de los cinturones? Ya, el significado del uniforme es, nos vestimos de blanco porque el blanco significa la pureza del conocimiento, la pureza de lo que implica el practicar el arte marcial. Y también los cinturones abarcan algo muy significativo, ya que el amarillo significa empieza a ver la luz del conocimiento, el azul es empieza a crecer en la práctica de las artes marciales, el rojo significa que él está teniendo un conocimiento sin control, y el negro es una persona que ya puede decir que tiene conocimiento y control. Eso abarca en breves resúmenes lo que es los cinturones. Desde el Facebook, Atrévete y Parlando, inquirieron, ¿en qué difiere la enseñanza de los artes marciales de la práctica de otros deportes de contacto como el box? Bueno, el box es muy diferente, ya que el box es una disciplina que utilizan solo las manos y es un arte, digamos, no una parte de defensa penal para las personas. También es reconocido como un deporte, ¿no? Como un deporte amateur, como un deporte a nivel mundial. Tiene sus cualidades. Sin embargo, nosotros como taekwondocistas, nosotros la parte que nosotros abarcamos es mucho más allá. El taekwondo se distingue por ser un arte marcial muy vistoso, un arte marcial reconocido a nivel olímpico. Las tendencias del taekwondo van cambiando día a día, año a año. Nunca se queda el taekwondo ahí. El taekwondo, a base del deporte, unido con el deporte, ha tenido muchas tendencias de cambios. Entonces, hablemos que nosotros siempre tenemos que estar en las actualizaciones año a año, tenemos que estar al día, los cambios que se dan, porque el taekwondo abarca muchas cosas. Abarca, por ejemplo, lo que es participación en punzés, participación en combate, participación en demostraciones de cualidades técnicas de cada uno de los deportistas de taekwondo. Ahora vamos con los saludos. Desde el WhatsApp nos han llegado las siguientes notas de audio. Hola, mi nombre es Francisco Hidalgo y quiero saludar a Parlando de Deportes, ya que se ha convertido en una de mis radios favoritas, y quiero felicitar su arduo trabajo.

y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? No sé, ¿qué voy a hacer? Ni qué responder. ¿Qué tal te parecen unas preguntas capciosas? Como lo habíamos dicho, ya está con nosotros Juancho y sus preguntas capciosas. ¿Qué nos tienes para hoy, Juancho? Cuéntanos. Nada que Juancho, Sensei Torres, por favor. Hasta vine con el uniforme y así también a comer un poquito de arroz. Juechito, perdón, Sensei Torres. No se burla de una forma de hablar, verán, que todos tenemos nuestras características. Mejor comience con sus inquietudes, que nuestro invitado se muere por oírlas. A ver, ¿cuál es la forma correcta de romper las tablas? Las tablas obviamente tenemos que tener en sí una práctica, ¿no? Primero practicarlo bien, enseñarle al alumno las pequeñas, se podría decir, técnicas apropiadas para poder romper, con qué partes de la mano o del pie hay que romper las tablas, cómo hay que sostener, en qué ángulos hay que sostenerlas y con qué fuerza tiene que ser ejecutado los movimientos, ya que es un trabajo de precisión cuando se rompe tablas, precisión y acrobacia que se mete y que se utiliza en esta clase de rompimientos. Entonces, por lo tanto, esa práctica también tiene que ser muy jactiosa, tiene que ser diaria para que el alumno tenga una perfección en el rompimiento. ¿Los bloques o vidrios sin lastimarse? Así es, vamos más allá todavía de lo que es un rompimiento de tabla, porque ya cuando es un bloque, ya cuando es algo ya sumamente, se podría decir, de material más sólido, nosotros tenemos que ejecutar las técnicas con mayor concentración, mayor enfoque de respiración, y para poder ejecutar esa clase de rompimientos. ¿Qué posiciones son adecuadas para cada una de las catas? En sí nosotros no utilizamos catas, sino lo nuestro se llama puncés, ¿no? El puncé obviamente empieza desde la posición kibon chumbi, que significa preparados. Y de ahí, pues obviamente, según la orden que se ejecute y que se pida al alumno o uno quiera hacer, se puede gritar el nombre del puncé a ejecutar y se puede realizar. ¿Para la defensa o el ataque? Exactamente, los puncés nos sirven muchísimo para la defensa y el ataque. Fueron creados para ello los puncés. Nuestros antiguos maestros lo catalogan por el que no sabe puncé, no sabe competir, no sabe pelear. Entonces, por esa razón es que el taekwondo se une varias cualidades. El puncé como arte marcial de defensa personal y de ende lo deportivo, que ya viene a ser otra actividad del taekwondo. Romper y posiciones. No tienes componte, Juancho. Perdón. Sensei Torres. Así lo aclares, siempre das algo que pensar.

Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Quisiéramos que como las lluvias de este abril no termine nuestro programa. Pero llegó el momento de despedirnos. A Marcel le preguntamos cuáles son los consejos para quienes quieren enseñar o practicar este deporte. Bueno, primero yo siempre les aconsejo a los alumnos y quiero por este medio también aconsejarles de que toda persona que entre a practicar taekwondo siempre primero no crea que el taekwondo va a ser un entrenamiento rápido, un entrenamiento de un mes. El entrenamiento del taekwondo tiene que ser permanente. Los resultados se van a ir dando poco a poco, porque tampoco podemos violentar procesos. El taekwondo tiene que tener un proceso, y eso tiene que, tanto el profesor, tanto el alumno tiene que entender, más el alumno tiene que entender que esto es el taekwondo, la práctica es un proceso, y el proceso equivale a que tenga un tiempo determinado de aprendizaje, porque el taekwondo, el que llega a practicar taekwondo nunca termina de aprender, siempre va a aprender algo. Nosotros hasta como profesores, como maestros, seguimos aprendiendo el taekwondo. Como dije, el taekwondo siempre va cambiando nuevas cosas. Muchas gracias y feliz día del maestro. Muchas gracias a usted por la oportunidad, y quiero desearles a mis colegas y amigos, si es que me escuchan, un feliz día del maestro y saludos a todos los que quienes practican el taekwondo, ya que el taekwondo es el segundo deporte más practicado en el mundo. Un agradecimiento muy cordial a nuestro invitado y también a nuestros oyentes. Muchas gracias por seguir acompañándonos a través de ¿qué canales, Nardo? A través de los 940 AM, entrando por la página web radio.casadelacultura.gob.es y también por la Radio Eugenio Espejo, www.radioeugenioespejo.com, para que no nos dejen de escuchar, porque todo lo resolveremos parlando. Y no olviden que durante la semana nos pueden contactar a nuestras redes sociales. En Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @AtrévetParlando. Y en WhatsApp al número 098-461-0317. Nos escuchamos la próxima semana. Nuestros horarios los domingos son de 12 a 13 horas por Radio de la Casa de la Cultura. Los martes de 15 a 16 horas por Radio Este, con su reprise a las 19 horas. Y los jueves de 16 a 17 horas, con su reprise a las 21 horas. Gracias por habernos escuchado. Y si nos quieres escuchar por el celular, pueden bajarse la aplicación en Play Store, tanto de la Radio Espe como de la Radio de la Casa de la Cultura, y en TuneIn Radio por la Radio Eugenio Espejo. Hasta la próxima. Y se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la Radio de la Casa de la Cultura, y las voces de Rumiñahui por Radio Espe. Bye bye. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.